Hola, soy José Rafael Cruzet, matrícula 2006-8319 del grupo 02. Hablaré sobre los procesadores de texto y la hoja de cálculo, sobre sus ventajas y desventajas. Los procesadores de texto, igual que la hoja de cálculo, son software informático. Dentro de la ventaja de los procesadores de texto está la rapidez y ayuda con distintos formatos de párrafo, fuentes y efectos que estos facilitan. Dentro de las desventajas de ambos, pueden no ayudar el aprendizaje ortográfico ni a la realización de cálculos elementales cuando esta persona no usan estos programas. Gracias.